entender que fue el destino. Ahora tienes que buscar otro camino. Que fue el destino. Ahora tienes que buscar otro.